lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Españoles, españolas, agarraros a las cartucheras, que no somos ni el rey emérito ni el rey actual. ¡Qué celebración de vaso, Morreberto! De doctor Mabuse. Guardad vuestros niños debajo de los topos. Como ya sabéis... ¿Para qué? Para este próximo... ¿Para qué más tiempo? Fin de año que se acaba y el próximo que empieza... No deberíais de tener mucha fe en nuestros políticos, porque si de algo sabemos, son expertos en encubrir la mentira para que parezca verdad. ¡Fe! ¡Fe! ¡Fe! Tanatorio, tanatorio. Esa palabra es tanatorio. Os deseamos también un buen hígado nuevo. No os empachéis mucho de bogavantes ni de cochinillo. Animalitos los cochinillos. Yo el bogavante os voy a crecer, familia. Animalitos los cochinillos. Por otro lado, recordar, como han recordado también a los afectados por la Dana en Valencia, con toda la de miles de conciertos y de recogida de dinero que se está haciendo por todo el mundo. No sabemos cómo no los pobres afectados tienen ya un chaletazo ahí al ladito de la vera del río. A ver quién recoge la saca de la beneficencia. Eso. Yeah.

pero sí que vamos a mandar un saludo a Guski Irratia y vamos a darnos un paseo por su página web, a ver qué es lo que tienen publicado estos días. Pasaleku, a día de hoy, 24 del 12 del 2024, homenajea a los niños y niñas asesinadas por el ejército israelí, Olenchero y San Silvestre en Iruña. No va a ser hoy, hoy no va a ser. Egunon, Guzti hoy arranca Pasealeku, el magazín de actualidad de Guzki Irratia. Horas en directo de 10 a 12 de la mañana con repeticiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Nos escuchas en el 107 de la FM en Iruña, en el 91 para Iruñerría y a través de la web www.eguski.eus, allá donde quiera que estés. Saludamos, como no puede ser de otra manera, a quienes nos escuchan desde nuestras queridas emisoras amigas Arras Irratia para el Chasu, Stand Irratia para Iturmendi y Irati Irratia para el Pirineo. Hoy martes 24 de diciembre, las fiestas navideñas cobran protagonismo en Pasealeku, sin olvidarnos de la actualidad. Xavier Martínez, de la Asociación de Amigos del Olenchero, nos hablará de las novedades para esta noche, para el Olenchero en Iruña. Hablaremos con Lidón Soriano, de BDZ Nafarroa y Ala Nafarroa, ante la lectura el 28 de diciembre de los nombres de los y las 18.000 niños y niñas asesinadas por Israel. Josema Arangay hablará de la carrera que cerrará el año en Iruña, la San Silvestre de Iruña. Y terminaremos con unas palabras de Mari Domingui, la compañera del Olenchero, que desde Sanducelay nos traerá las novedades también para el Olenchero en este barrio de Iruña. En Pasealeku, 6 grados en Iruña, 6 en Altsasu, 5 en Agoitz. Bueno, interesante programa que ha quedado a día de hoy, 24, día de Nochebuena, desde Guzki Irratia por Pasealeku, que si lo queréis escuchar lo tenéis publicado en eguzki.eus. De ayer también publicaban Eguberri Umama, Villancicos de Euskal Herria. Los pasados días hay varios programas de oscurantismo de Volkswagen en Navarra, desprotección a personas migrantes y menores y el cierre del BSH. Todo esto, como decimos, lo publican en eguski.eus desde Iruña. Can't find a damn thing in this place. Nothing's where I left it before. Set of keys and a dusty suitcase. Car wheels on a gravel road. There goes the screen door slamming shut. You better do what you're told. When I get back to this room better be picked up. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Low number voices in the front seat. Stories nobody knows. Got folks in Jackson. We're going to meet. Car wheels on a gravel road. Cotton fields stretching miles and miles. Hank's voice on the radio. Telephone poles, trees and wires fly on by. Car wheels on a gravel road. Lo mando grabado por si lo quieres poner ahí en el programa. Me cago en Dios y la puta virgen. Amiguitos, amiguitas, más vale un día como hoy comerse una sopita de ajo, esperar 15 días a que bajen los precios y ponerte un día cualquiera hasta los huevos de bogavante. Con su chorrito vino de Albariño. Ay, ay. Luego te pego la siesta de 3 días y medio. 3 días y medio haciendo la digestión. Hoy tampoco hago deporte ni juego al ajedrez. Entonces, ¿dónde te clasifica? ¿Dónde te clasifica catáloga? Entomólogamente hablando, te meten la espada por todos lados. No salgas mucho. Un eructo faltaba ahora. O montarse en un ascensor cuando normalmente siempre están ocupados. Y un día como estos, los ascensores están todos libres. O a lo mejor alguien se ha olvidado una pizza. Imagínate que nos quedamos en ese. ¿Alguien comerá hoy pizza? Hasta lo que estará cerrado. Imagínate que en Montacarga nos quedamos tú y yo a esta hora, o un poco antes. ¿A que no vendría nadie a rescatarnos? No. ¿A que tampoco en una hora griega? ¿A que tampoco en otro hemisferio de otra hora? ¿A que nadie te vendría? Sabrían que éramos dos personas haciéndonos el coyote de despedida. ¡Upa! Y el otro día que bien me vino con Margaret. Margaret, ¿sabes? La presumida de Margaret. Que siempre que olía en el local a Cuesco, siempre era como que ella cagaba flores. Pero el otro día tuve la suerte de quedarme encerrado con ella en el ascensor. Y un olor, había un olor a Cuesco que eso tumbaba, vamos, a un elefante. Se acabó el amor. No, ¿y usted simplemente a qué olía, mi jabalí? Fui tan cortés que le pues dije, uy, perdona, Margaret. De esas carnes, de ese espíritu malogrado a veces, luego está el otro que uno quiere imaginar y pensar, y a veces, pues bueno, reacciona y da cosas, sí, para divertirse. Amiguitos, amiguitas, ¿de qué estáis? En Despacio Lunar, desde Sinchín y Gatía. Y creo que por haber hablado mal de la iglesia en este ratito, nos han... las máquinas tienen un póster gay, porque tenemos este hilo musical de ascensor de fondo. Y si le damos al botón para abrir el puto ascensor, suena hasta el póster gay. Hostia, 7 de la puta gana. Ja ja ja ja ja, mucha atención, jejejejeje. XDXDXDXDAAA. Bien, empecemos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y al gran Papa, el Papa anda suelto. Andaros con cuidado, que va todo empalmao. Qué buena música. Esta es un trance y se llama Oculus de DJ VVLJDBDBDBDB. Paga pues, cabronazo. Bien, empecemos. Hoy hablaremos de los curas y papas. Sí. Papas. PAPAS igual por sus iniciales a putos, anormales, pedófilos, anticristos. A me olvidaba el saludo a mierda a quien sean nerds, frikis, bichos raros. Dance. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. En Zintzirik Irratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilí, Cintilí, Cintilí, Mientras el incienso se alzaba en brillantes columnas por encima del patio interior, veía a los sacerdotes en solemnes procesiones, oía sus cánticos graves y sobrecogedores en medio del aire quieto, veía a las bailarinas dar vueltas y realizar ondulantes movimientos con el sistro entre los delicados dedos, tintineando para llamar la atención del dios hacia nuestras plegarias. Me sentaba en los escalones del templo, con la punta de los pies en el Nilo, que me los lamía con suavidad, de espaldas al patio adoquinado, mientras mis padres permanecían dentro y rezaban. Para mí era, al mismo tiempo, un lugar de insólito misterio, imponente en su secretismo y el foco de Maat en nuestra vida. El telar espiritual que tejía las diversas hebras de nuestra existencia. El ritmo de los días del Dios era nuestro ritmo, un pulso invisible que regulaba el ir y venir de los acontecimientos familiares y aldeanos. Todo esto ocurrió antes de que mi padre y sus tropas acamparan en las afueras de la aldea y se acercaran al poblado en busca de cerveza. Yo amaba el templo, amaba la armonía de aquellas columnas que elevaban la vista hasta el vasto cielo de Egipto. Amaba la aparatosidad de los ritos, el aroma de las flores, el polvo y el incienso, el simple lujo del templo, los finos lienzos vaporosos de los sacerdotes. Aunque entonces lo ignoraba, lo que yo apreciaba no era el dios en sí, sino las riquezas que lo rodeaban. Era, por supuesto, su hija devota, y siempre lo he sido. Sin embargo, él me importaba menos que la breve visión de una existencia diferente, que me hacía soñar. La Casa de los Sueños, Pauline Heck, Nueva Zelanda, 1994. Sacrifice.

Palestina vencerá. Besos, desfase lunar. Bueno, mandar un saludo a nuestros colaboradores y colaboradoras. Entre otras, creo que andaba Rafa con una pierna jorota, pero ahí ha mandado su fragmento literario que siempre nos deja así, ¿eh? Un poquito con las ganas de oír más. Danger on the way. Dreams are lost. Marta, que estaba currando, limpiando el hospital, nos aconsejaba que decía que iba a haber una actuación hoy, en vez de ponerse de bogavante hasta el culo, iba a haber una actuación con temas del Día de la Bestia, ni más ni menos. Esta Navidad regálate. And for my opening line, I might try to indicate my state of mind. I turn you on. La gente es de bien. Tienen pájaros enjaulados en sus terrazas. Los pájaros de mi patio cantan, o eso me imagino en la cama. Cuando ha terminado la fiesta, saludan a la madrugada

he's gone 2,000 miles. It's very far. The snow is falling down, gets colder day by day. Children will sing, he'll be back at Christmas time. And he is frozen inside and bites. Sometimes preguntas y respuestas. Nicanor Parra. Ahora venimos. ¿Qué os parece? ¿Valdrá la pena matar a Dios? A ver si se arregla este puto mundo. Clarito, vale la pena, dicen por ahí. ¿Valdrá la pena jugarse la vida por una idea? Y luego, tantas veces, resulta falsa. De nuevo el eco. Vale la pena. Y si comemos en Toya, pregunto yo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena criar hijos que luego se volverán en contra de los viejitos? Es evidente que sí. Pero igual que no. ¿Se vale la pena o no vale la pena? Ya estoy cansado de preguntar. ¿Qué soy yo? ¿Esta voz de dónde sale? ¿Valdrá la pena poner un disco? ¿Leer un árbol? ¿Plantar un librito? Si todo se desvanece, ¿por qué? Lo ha organizado la diputación de turno, si nada perdurará. Igual no vale la pena, ¿no? Y demás, símbolo de todo lo demás. Universitaria universal. No llores. Yo estoy riendo, ja. Pero igual no nazcas, que estamos muriendo. ¡Feliz Navidad! Desfase lunar. De 11 a 12 en Sinchili y Bueno, aquí hemos quedado con esto. Hey, Bueno, nos han acompañado la pista número uno, que ya llevo varias semanas que me han puesto las orejas rojas, de que nos han reñido. No, es que a la clan, porque dicen, con la música que ponéis, que no decís que artista. Pero puede ser porque la EGAE no sigue el rastro. Pues invéntate. Amiguitos y amiguitas, con el copyright andamos un poco con el ojete tenso. Pero nos vamos a relajar, hombre, que tenemos nuestro alambique que no para de gotele. Esto no es gotele, esto es una alambique alegría. Se lo que puede. La succión es la que está exageradamente sobrepasada. Mira, ¿sabéis el lujo que es que de martes a martes que venimos aquí, nuestro alambique nos tiene un litrito y medio ahí de... Sí, pone suelo como la gasolina. De cazalla, ¿eh? De verdad. Como cuadrícula de la gasolina. Oye, ¿qué? Por eso, en la pista número uno... Hay moto en la tele. Qué noche está. Perdón. Nos ha acompañado el Pretty Colors de Eric Bardon y los War. En la pista número 2 estaba la Nina Hagen. Con esta versión del Mover Over. Bueno, tenemos reservado algún disco que está en camino de Nina Hagen que nos va a sorprender. Ah, sí. No tiene nada que ver con ese estilo opereta punk o disco punk. Y esto que es un poquito más también. Esto es disco, para mí, disco punk. Pero bueno, se entretiene de una manera muy deliciosa. Es una buena versión del Move Over, Quito. De Janis Joplin. Nina Hagen. Janis Joplin. Además de Janis Joplin, la escritora. En la pista número 3, con su gorrito pachanguero y sus taquitos, el Van Morrison en el directo del Orange Field, que era su escuela, ¿no? Sí, Orange Field. Grababa allí en su escuela en 2014 cuando cerraba la cancela. Volvió. Mira, yo suelo también volver a mi escuela de GB. Orange Field, bonito nombre. Que ahora es Goico Escola. Sí. Siempre me trae. Y ahí me torturaron a mí en la posfranquicia. Yo te hubiera de, torturado más, diré. Después todavía quedaban residuos de la cultura franquista. Sí. Y ahora se ha convertido en ese pedazo de iluminación de hogar que es Goico Escola. No nos pasemos tampoco. Pondría más alambrada, quizás. Quizás. ¡Apa, Golfo! ¡Hola! Kiko Veneno también nos ha acompañado con varios temas de sus creaciones. En la puta Navidad. Me cago en la puta Navidad. ¡Apa, bajan rodando por la montaña! En la pista número 4, con sus suavidades vocales, Terry Callier. ¡Wow, muy grande! Nos hacía escenario con las poesías de los colaboradores de El Cajón del Pensamiento. Grande y bueno, eso vamos a dejarlo. No reconocido. Pero bueno. Algún día hablaremos de Terry Callier. Sí. Porque hay mucho que hablar de él. Sí. Inmensa calidad. Pero ahora no es el momento. Ya. Entre parecer. Que recogemos y no. ¿Qué me recoges tú? ¿Qué ahora recoges tú? Que todavía queda noche. No me recoges. Bueno, y no queremos decir nada de este pedazo de tema acústico de Immaculate Fool, no el original, sino este maravilloso acústico que tuve la ocasión un día de conseguir ahí. Y lo vimos aquí en el pueblo. Descargas ilegales. Grandísimo concierto en el pueblo con 72 años ayer. En México, Río. Grandísimo concierto. En las 6 ha estado Peter Tosh también con su fumadero de cogollo. Eso no es cosa mía. Sus rastas. Eso, te los llevas al barrio. Una persona de avenida amplianza, pulmón y limpio. Cabeza, chorlitea, yo voy a entender este cogollo, hombre. Agarrado, un flor. Ruido de ese. Que se llama el club. No rabáis. In my gold, give it a little, in my gold. Setentero disco este, no te rías de la música rasta, por favor. Peter Tosh. Esto es un temazo de Peter Tosh. Que daba paso al Raimundo Amador con su noche de flamenco blues. Como celebran los gitanos la Navidad. Bueno, y así tan suave nos vamos a ir y posiblemente el año que viene no andaremos muy lejos. El año que viene o este bueno, que se acaba. Sí. ¿Estaremos sueltos? Que os queremos a todos y todas nuestros radios sufridoras. Cuando llegan los días señaladitos. Y que cuando llegue el día señaladito volveremos por aquí. Ahí estamos. Saludos, mucho. Saluten. Desarcada. Cuidaros el hígado. Un turista sevillano y un gitano japonés tomando vino en la feria. Las casetas cantando tango en inglés con el polvillo en los dientes y agujetas en los pies. Veneno, qué bueno, luna del amanecer y agua de fuego y una chapita del cordobés. Veneno, qué bueno.